Aguantame, se viene Martín, se metió en campo de Acasuso y vamos a estar con Rodríguez en la zona baja. La aguanta Faro, la puso para Barbosa, puede estar, metió el centro para Greco, la bajó Chocolatín, está, ¡le pegó! ¡Gol! ¡Gol del Tricolor Italo, sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Greco, Greco, gol! ¡Gol del Trico! Apareció Gastón otra vez letal en el área para meter un derechazo engañándolo a Rull porque había rebotado en un hombre en el camino. Contra letal de arco a arco el partido, ¿eh? Y Brown lo da vuelta sobre el final para irse arriba a los vestuarios. Este sabe, este goleador de pura cepa lo tiene Brown. Se llama Gastón, lo conocen como Greco. Nosotros le pusimos 9 de oro. Y vaya qué sobrenombre, vaya qué apodo. Si le hace gala, Gastón Greco. Da vuelta el partido, el solo primero de penal. Ahora, sobre el final de la primera etapa, con ese derechazo. Por él, por Greco Brown, 2, Acasuso 1.